Radio Ubrique. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 7 de julio. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, visitó en la mañana de ayer la oficina en Ubrique del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, que reabrió sus puertas mediante cita previa concertada y con la adopción de medidas organizativas y de protección de empleados públicos y usuarios. José Pacheco, que estuvo acompañado por la directora provincial del SEPE, María Ángeles Álvarez Fidalgo, y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, agradecía a los trabajadores de este organismo del Ministerio de Trabajo y Economía Social en Cádiz el esfuerzo realizado para recibir y gestionar todos los expedientes, un volumen de trabajo que, según sus palabras, están asumiendo a través de los sistemas disponibles en la Administración del Estado para su tramitación electrónica, a la que se une la atención presencial con cita previa. En los tres meses transcurridos entre el 14 de marzo y el 16 de junio, los datos tramitados de expedientes de prestaciones y subsidios del SEPE han ascendido a 198.804, de los que 87.901 corresponden a prestaciones derivadas de los ERTES COVID-19 y 110.903 a resto de prestaciones y subsidios. El SEPE continúa atendiendo a los ciudadanos por medio del teletrabajo si no hay fecha o el usuario prefiere solicitar prestaciones o realizar otros trámites de forma más ágil sin tener que acudir a la oficina de empleo. En ese caso, puede formalizar su solicitud provisional de acceso a la protección de desempleo enviando este formulario. Si fuera necesario, un trabajador del SEPE contactará con el interesado por teléfono o por correo electrónico para completar la información o requerir documentación indispensable. Si el ciudadano dispone de DNI electrónico, certificado digital o clave, puede presentar su solicitud a través de la sede electrónica del SEPE y también puede realizar sus trámites a través de la oficina de atención telefónica, llamando a los teléfonos 981 2400 o 956 99 2598. Escuchamos a José Pacheco, subdelegado del Gobierno en Cádiz. Deciros que bueno, que durante todo el estado de alarma, el trabajo que ha estado realizando el SEPE ha sido fundamental, ha sido crucial. Era muy importante para el Gobierno de España que nadie se quedara atrás, ya lo dijo el presidente durante mucho tiempo, y una de las medidas más importantes era el establecimiento de los ERTES, para que tanto las empresas como los trabajadores de esas empresas pudieran acogerse a ERTES. El Gobierno ha estado apoyando esos ERTES y ahora pues puedan recuperar el ritmo, recuperar de nuevo esos trabajadores que estaban en ERTE. Para ello era muy importante que el SEPE funcionara al 100% para que las personas que se iban acogiendo a ERTE cuanto antes pudieran empezar a cobrar las prestaciones. Y así fue. Durante todo el estado de alarma, todos los trabajadores del SEPE, todos los funcionarios públicos, han estado desde casa teletrabajando días, horas, tardes, mañanas, noches, 24 horas de los 7 días de la semana, para conseguir que todos los miles de ERTE que se estaban dando de alta, todos los expedientes, pudieran acogerse a la prestación. Lo han hecho y entonces, bueno, yo tenía un interés especial en que ahora, cuando ya se está recuperando esta nueva normalidad, a partir de hoy ya se puede pedir cita previa, ya pueden las personas, los usuarios, los ciudadanos y ciudadanas pueden venir pidiendo cita previa a hacer sus prestaciones, a hacer sus gestiones aquí a la oficina. Tenía un especial interés en venir a visitarla, en ver cómo estaba transcurriendo la primera jornada de apertura y en agradecerles personalmente a los trabajadores ese esfuerzo y ese trabajo que han hecho. Y en ello estamos. Estamos visitando diferentes oficinas por toda la provincia y ahora estamos en esta. En otro orden de cosas, la Asociación Cultural y Ambiental Camenae organiza este próximo jueves, dentro de su proyecto Descubre los Pueblos Blancos, una actividad de cuentacuentos para adultos denominada Noche de Ruta y Cuentos, con la que harán un recorrido por algunos de los rincones con más historia del casco antiguo de Ubrique. Esta actividad es gratuita descargando la app Descubre los Pueblos Blancos y está limitada a un máximo de 15 personas. Esta será la primera de las tres iniciativas programadas por Camenae para este mes de julio. El sábado 11 organiza una ruta por Ubrique Alto con desayuno incluido y el sábado 18 de julio una ruta infantil con juegos en el río Majaceite. Ambas también serán con aforo limitado. Oímos a Rosa Badía, componente de la Asociación Cultural y Ambiental Camenae. La idea de la ruta está muy limitado también los participantes, pero por lo menos dar una alternativa de ocio que sea segura y que, bueno, que la gente también desconecte un poquito, ¿no? Y un poco por lo que lo hemos ido planteando, para que nos vayamos poco a poco adaptando a la nueva normalidad también. Estamos intentando plantear esas actividades que en horas que no haga calor, lo que estamos pasando, bueno, ¿no? Eso es verdad. Y luego también que se puedan realizar al aire libre, que dé un poco más de tranquilidad a los participantes, ¿no? La primera es este jueves, que es un recorrido por las calles de nuestro pueblo, del Casco Antiguo, y iremos parando y contando cuentos para adultos. Esta actividad va dirigida para adultos, porque bueno, los cuentos van un poco con un contenido que los niños quizá no entiendan igual. Y luego ya continuaremos este sábado con una rutita tempranito a la zona de a toda la vieja y acabar desayunando todos juntos. A las 9, como hemos dicho aquí, en el punto de encuentro, en la avenida de los Callejones, y bueno, entre que explicamos un poquito el proceso, mascarilla, nos ponemos en marcha, pues siempre se retrasa un poquito, que es la idea. Porque nos juntamos y nos organizamos y empezamos a andar, siempre es un poquito más tarde. Queremos callejear y buscar rincones del casco antiguo. Entonces, bueno, pues zona de Cornicabra, Callejón del Norte, Guindaleta, zonas que a lo mejor están un poquito más escondidas, ¿no? Y no, también nos quitamos también de circulación y buscamos esos rincones que hay con tanto encanto en el casco antiguo del pueblo. Sí, pero bueno, vamos a ir tranquilos y vamos a parar mucho, porque la idea es ir contando los cuentos, con lo cual son paraditas, que no va a ser un recorrido agobiante o que nos vayamos a cansar, sino que vamos tranquilitos, aprovechando que ya la noche va entrando y vamos refrescando y con nuestras paradas, y en cada parada, en cada rincón, pues un cuento diferente. Ya pueden ser un cuento un poco de broma, cuento un poquito más de pensar y cuentos de suspense, un poquito de todo. Son experiencias que la verdad es que hacía tiempo que no hacíamos cuentacuentos y más específicos para adultos, y teníamos ganas de retomarlo y volver a vivir esa conexión con los mayores contándoles los cuentos. Sí, es cortita pero intensa, porque yendo hacia arriba. Pero bueno, lo queremos hacer tempranito, que a las 9 para bueno, terminar pronto, porque la verdad no es muy larga, y ya ir contando, bueno, pues también curiosidades, ¿vale? Pararemos en Ubriquel Alto y luego ya en la zona de la Calera, la Cueva la Vieja, y se vaya contando un poquito los usos de la Calera, cositas así que puedan ser de interés, y ya terminar, pues eso, pues para recuperarnos con un desayuno, un cafelito, unos churros, quien quiera, un poquito la idea. Sí, la idea, bueno, hemos buscado también un sendero que esté dentro de nuestra sierra y que sea fresquito, pues sobre todo para hacerlo con los chicos, y cómodo, fácil de hacer, y entonces el río pues reunía un poquito lo que estábamos buscando. La idea es infantil y quizá familiar, que no tienen por qué ser todos niños chicos. La idea es pasar una mañana, pues es un par de horitas, pues haciendo una rutita con paradas en las que haremos juego para la familia. Un poco la idea que queríamos. Y bueno, pues otra manera de divertirse un sábado por la mañana, tempranito, aprovechando el fresquito del río y así, y pasando un rato en familia, que es importante. Por su parte, la policía local de Ubrique ha advertido a través de su perfil de Facebook de una posible estafa o intento de robo en domicilio a través de llamadas telefónicas a personas de avanzada edad y con teleasistencia, en las que se les informa que a través de la Junta de Andalucía se está ofreciendo la desinfección por COVID-19 de las viviendas de dichos usuarios. Desde la policía local de Ubrique se informa que ninguna institución pública está realizando esta actividad, salvo las llevadas a cabo por la Diputación Provincial a través de la empresa Coplaga y supervisada por el Ayuntamiento de Ubrique. Por ello, la policía ha solicitado a aquellos que reciban esta llamada que lo pongan en su conocimiento a través del 092. Y en lo relativo a la información plenaria del Ayuntamiento de Ubrique, el concejal de Juventud, Infancia y Participación Ciudadana, Antonio Martel, informó sobre las iniciativas que se desarrollaron en las delegaciones que ostenta durante el periodo de estado de alarma. En este sentido, el edil recalcó que el área de juventud se adaptó a la situación planteada, promoviendo actividades de carácter online a través de las redes sociales de la Delegación de Juventud, desarrollando más de una decena de iniciativas. Del mismo modo, recordó que el Centro de Información Juvenil siguió abierto de manera telemática durante todos estos meses. En esta línea también hizo referencia al concurso de dibujo infantil online promovido en el mes de abril por la Delegación de Infancia, así como al programa de microcortos y al concurso de cuentos y relatos puestos en marcha por el Área de Participación Ciudadana. Por último, habló del programa Verano Joven 2020, que se centrará en actividades de deportes de aventura y de la apertura de la Casa de la Juventud. Buenas tardes. Desde el último pleno se han realizado la siguiente iniciativa a las delegaciones que ostento delegación. A lo que respecta al área de juventud, no ha cesado su actividad a pesar del estado de alarma, esto sí, adaptándolo a la nueva situación, y se han ido promoviendo diversas actividades a través de las redes sociales de la Delegación de Juventud y en formato online, siendo un total de 10 actividades y además de otras 5 actividades desarrolladas a través del programa de apoyo a iniciativas juveniles. Destacar que el Centro de Información Juvenil siguió abierto en manera telemática a través de la página web www.juventudbrique.es y a través del teléfono de información de la Casa de la Juventud, realizando sus funciones de información y asesoramiento juvenil, además de una información continua, especialmente en la temática sobre el COVID-19, estado de alarma y información juvenil a través de los canales disponibles de la delegación. También seguimos trabajando, un poco atípico este verano, diversas actividades en formato deporte de aventura y está programada para los próximos meses, durante el periodo estival, pues bueno, actividades como barranquismo, que es la zona denominada La Buitrera, para el próximo 18 de julio, paseo en calle en el embalse de los Hurones, que está programada para el próximo 1 de agosto y, por último, la realización de una travesía de una vía ferrata en la localidad de Gaucín, Castillo del Águila, el próximo 5 de septiembre. Las personas interesadas pues deben dirigirse a la web www.juventudbrique.es, donde se habilitará un espacio específico para todas las personas interesadas se puedan inscribir. También, pues bueno, cualquier duda que surja, pues a través de los diferentes canales, página web del Contacta o el teléfono de información de la Casa de Juventud. También, para próxima apertura de la Casa de Juventud, se ha puesto un sistema de cita previa para reserva de equipamiento o servicios que se prestan desde la Delegación de Juventud. Estará disponible en la página principal de la Casa de Juventud a través de un formulario de cita previa. Las personas que estén interesadas pues podrán reservar cualquier servicio desde un ordenador, espacio de trabajo o una cita con el técnico de juventud. Que eso estará disponible en breve a través de la página www.juventudbrique.es. Por otra parte, se han ido haciendo diferentes iniciativas, en este caso de la Delegación de Infancia, del 6 al 20 de abril, pues se desarrolló un concurso de dibujo infantil online, donde bueno, se trabajó diferentes temáticas como son familia, como movimiento en casa y actividades sobre mi pueblo, que están pendientes pues la entrega de los, una vez que se haga la apertura de la Casa de Juventud, pues hará la entrega de los diferentes obsequios que se iban a realizar para dicho concurso. Por otro lado, en la Delegación de Participación Ciudadana se promueven diferentes actividades, como un microcorto desde Ubrique, donde se plasmó a través del formato de microcorto la visión de nuestro pueblo a través de los diferentes vídeos que los ciudadanos de nuestra localidad pues vertieron a que participaron en esta actividad. Por otra parte, pues bueno, hoy finalizaba el plazo de entrega del concurso de cuento y relato, donde se ha trabajado principalmente la temática de las variedades de nuestra localidad y que bueno, en cuanto se formulen los diferentes plazos de ver los diferentes trabajos y la evaluación de ellos, pues se darán a conocer por los ganadores o ganadoras. Para finalizar también, indicar que el Servicio de Asesoramiento de Participación Ciudadana está en todo momento activo para resolver cualquier duda o sugerencia que la ciudadanía ha tenido sobre los asuntos de la Delegación de Participación. Sin nada más. Por su parte, la delegada de Mujer y Políticas de Igualdad, Transparencia y Calidad Administrativa y Emisora Municipal, Magdalena Burdallo, se refirió en el punto correspondiente al informe de gestión de las distintas áreas y delegaciones al aumento de las visitas que ha tenido la web del Ayuntamiento de Ubrique en estos meses excepcionales, llegando a tener más de 50.000 visitas, 14.500 de ellas correspondientes a usuarios diferentes. En el área de la Mujer y Políticas de Igualdad, Burdallo recordó que con la llegada de la crisis, crisis sanitaria, se tuvieron que cancelar algunas de las actividades programadas en torno al Día de la Mujer, como la campaña Educando en Igualdad o aquellas iniciativas consensuadas en el Consejo Local de Mujer e Igualdad, que no obstante se intentarán reanudar el próximo año. Magdalena Burdallo recordó que desde la web del Ayuntamiento se ofreció en diferentes formatos información relacionada con los servicios a la mujer, tanto los correspondientes al propio Ayuntamiento como los provenientes del Centro de Información de la Mujer de la Mancomunidad o el mismo 016. Por último, hizo referencia a la tercera semana de la diversidad organizada el pasado mes de junio por el colectivo Avanza LGTBI Ubrique y desarrollada de manera telemática. Informar también que en el mes de marzo, en pleno confinamiento, el mayor número de visitas que ha tenido el Ayuntamiento, la página web del Ayuntamiento, han sido más de 50.000 visitas, con un total de más de 14.500 usuarios diferentes. Un dato bastante destacable con respecto a cualquier otro mes de los que podemos comparar, que lo que hace, bueno, un poco, pues, reforzarnos en que hemos estado durante estos meses, pues, informándonos a través de las redes, de los medios, y que, bueno, a través de la web del Ayuntamiento, pues, han sido muchas las personas que se han dirigido a la web del Ayuntamiento para intentar conseguir la información que necesitaban para saber cómo acudir o cómo actuar en función de los recursos o necesidades que tuviesen cada uno. Y con respecto a la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, pues justo cuando nos encontrábamos en el mes de marzo con toda la programación en torno al 8 de marzo, el Día de la Mujer, y se nos vio cortada todas las actividades que teníamos pendientes por la programación. Entre ellas la campaña Educando en Igualdad que se hace en los colegios, que se vio cortada, y aparte las actividades que teníamos consensuadas en el Consejo Local de Mujer e Igualdad. Entonces, estamos esperando un poco a ver si se van a poder volver a reanudar esta campaña Educando en Igualdad en los colegios para el próximo curso escolar, pero estamos pendientes de que sean los centros educativos los que nos digan si van a aceptar que sigamos interviniendo en los centros. Y aparte de eso, pues durante estos meses hemos estado poniendo información de diferentes formatos a través de la página web del Ayuntamiento y de las diferentes redes, tanto información relacionada con los servicios a la mujer, tanto desde los recursos propios del Ayuntamiento, desde el Centro de Información de la Mujer que tenemos mancomunado y desde el propio información del propio 016, para que las mujeres que en algún momento sintieran necesidad, bien porque fueran víctimas de violencia de género o por cualquier otro motivo, tuvieran recursos a los que podía acceder. Y esta última semana que hemos tenido la programación que el colectivo LGTBI Avanza de Ubrique nos ha propuesto durante toda la semana, que han sido todas actividades telemáticas, todo a través de las redes, nos han ofrecido todos los días o bien entrevistas o cortometrajes o, bueno, diferentes tipos de información cultural, y exceptuando la bandera, que sí la pusimos el día 22 de manera presencial, obviamente, en el Ayuntamiento, el resto de actividades pues se han realizado todas telemáticamente. Cambiamos de asunto. La Plaza de Toros de Ubrique acogerá este próximo sábado, a partir de las 6 de la tarde, una fase clasificatoria del 26º ciclo de novilladas en clase práctica para la promoción de los nuevos valores de las escuelas taurinas andaluzas. Este festejo será retransmitido por Canal Sur y contará con la participación del novillero ubriqueño Mario Sánchez. Aquellas personas que quieran asistir a este evento, que se celebrará con limitación de aforo bajo las medidas de seguridad e higiene impuestas por Sanidad, pueden obtener su entrada a través de la Oficina de Turismo de Ubrique. Da más detalles Eduardo Ordóñez, director de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique. Vamos a tener la novillada este próximo sábado en clase práctica, que esté de una novillada en competición, que lo transmite Canal Sur Televisión. Y la verdad que estamos muy ilusionados, las escuelas y el mundo del toro, porque, bueno, también con el problema del COVID, el mundo del toro pues ha estado muy afectado y no se han podido celebrar espectáculos de ningún tipo. Y la verdad que queremos hacer las cosas muy bien, y queremos que el público nos ayude. El público que vaya al espectáculo, que guarde la distancia social, tendido, que lleven mascarilla. Y en fin, lo que queremos es, hombre, que esto es una experiencia única, podemos decir, en España, la primera experiencia que se ha tenido